No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Estoy segura de que la información que a continuación te comparto te va a sorprender. No importa que por las mañanas hagas ejercicio de manera vigorosa, corras maratones o seas atleta. Si pasas varias horas al día sentado, pones en riesgo tu salud. ¿Lo imaginabas? Estamos tan acostumbrados a estar sentados que ya ni siquiera nos damos cuenta de que este problema se ha convertido en un modo de vida. Sin importar si trabajas frente a una computadora, si eres un piloto de avión, si eres miembro de una gran corporación con juntas frecuentes, manejas un Uber o eres un arquitecto o diseñadora, el promedio de horas al día que pasamos en una silla es de entre 8, 13 y hasta 15 horas. No estamos diseñados para estar sentados. Este cambio en los hábitos de vida ha estado afectando al hombre desde tiempos inmemorables. Lo interesante es que, de acuerdo con los registros biológicos y antropológicos del Smithsonian National Museum of Natural History, se puede constatar que los huesos del hombre primitivo se hicieron menos densos hace unos 12.000 años en cuanto comenzó a tener una vida más sedentaria. Es decir, en cuanto dejó de ser nómada y comenzó a establecerse gracias a la agricultura. En estudios más recientes, se ha visto que en poblaciones agrícolas de hace aproximadamente 1.000 años, los huesos de los habitantes resultaron ser más delgados que los de sus antecesores que trabajaban y se movían más. La actividad física y la movilidad son, en definitiva, un componente crítico para tener huesos fuertes. Esto lo comenta Timothy Ryan de la Penn State University. El cuerpo pesa, y pesa mucho. Lo sabemos cuando hemos tenido que cargar a un niño o a una joven a su cama. No se diga a un adulto, por ejemplo, cuando se le han pasado las copas. Si has estado sentado por un buen rato, la sola posición encorvada del cuerpo detiene toda la irrigación a las células, por ende, la presión sanguínea aumenta, las toxinas se disparan y el colesterol se eleva. Suena lógico, ¿no? Levantarte provoca que todo circule mejor y que tus piernas carguen tu peso, ¿cierto? Bueno, pues este simple acto desencadena una cascada de actividades a nivel celular que son muy buenas para la salud. Por ejemplo, a los 90 segundos de haberte levantado, los sistemas celulares y musculares que procesan el azúcar en la sangre, los triglicéridos y el colesterol se activan gracias a la insulina. Pues todo eso es gracias a tu propio peso que pones en tus piernas. Estos mecanismos a nivel celular son responsables también de alimentar a las células con energía y de hacerlo seguido, reduce significativamente el riesgo de enfermedades. Además, al moverte, el cerebro registra que todo marcha bien y ordena a tus sistemas que sigan activos. Por el contrario, si dejas de moverte y te vuelves una persona sedentaria por largos periodos de tiempo, tu cuerpo puede desencadenar un deterioro por falta de uso. Como conclusión, las horas de inactividad a nivel celular se asocian, como ya dijimos, con hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas, además de que favorecen el aumento de peso. Todo esto de acuerdo al experto en el tema, el Dr. James Levine, codirector de la Clínica Mayo. ¿Cuál es la solución? Bueno, si tu trabajo como el mío consiste en estar sentado frente a una computadora, la solución es programar una alarma, que puede ser un sonido agradable, que suene cada hora y te recuerde levantarte por unos 10 minutos. Tus ojos y todo tu cuerpo te lo agradecerán. Por otro lado, en muchas oficinas de los llamados millennials ya hay escritorios para trabajar de pie, lo cual podría ser otra opción. Si bien el descanso siempre es necesario, este debe ser para romper con la actividad, no al revés. Sí, el enemigo es la silla. Y recuerda que hacer ejercicio por las mañanas no te salva del deterioro que causa estar sentado. La solución, levantarte y moverte lo más que puedas durante el día. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.